Lamentablemente, la estructuración del sistema integrado de transporte masivo mío, como se llama aquí en la ciudad de Cali, no logró de manera paralela o simultánea atender los recursos o los usuarios que requerían ese servicio de manera simultánea. En ese sentido, obviamente aparece un nicho de mercado o una demanda no satisfecha que obviamente las personas que se dedican a esta labor pues identificaron como una oportunidad de negocio. Y la verdad es que los activos pues para obviamente prestar el servicio son muy económicos. Obviamente al aparecer esta oportunidad de negocio lleva a que las personas que se ven desatendidas por el sistema vean esto como una alternativa interesante, económica, rápida, flexible para poder satisfacer sus necesidades de integración de sus actividades con el uso del territorio del suelo. Como bien se entenderá, para poderse desplazar o para uno desplazarse en el territorio, pues uno requiere hacerlo porque desea desempeñar ciertas actividades que en lugares de la ciudad lo permiten hacer. En este caso, lo más importante son el estudio y el trabajo. Al aparecer esta situación, ¿qué es lo que sucede? Usualmente el operador del transporte experimenta unos costos muy altos de operación, lo que implica que plantea alternativas. Una es disminuir sus costos de operación, haciendo que los vehículos circulen menos por el territorio, y eso hace que la percepción del usuario sea supremamente mala.